Pasamos al siguiente punto, el punto 18. Acuerdo que proceda en relación a la moción del concejal de Ganemos Lanzarote sobre la adopción de medidas en relación a la construcción de playas artificiales en la isla. Pasamos a dar lectura del dictamen de las comisiones informativas. Estudiada por los concejales presentes, la moción del concejal de Ganemos Lanzarote sobre la adopción de medidas en relación a la construcción de playas artificiales en la isla, previa deliberación y por unanimidad de los reunidos, se acuerda su abstención. Bien, tiene la palabra el concejal de Ganemos Lanzarote para explicar la moción. Sí, gracias, señor alcalde. La moción es la adopción de medidas en relación a la construcción de playas artificiales en la isla de Lanzarote. En los últimos meses se han conocido dos proyectos por la construcción en Lanzarote de dos nuevas playas artificiales, una de ellas en nuestro municipio, en la zona de Berrugo, en Playa Blanca, y otra en el municipio de Teguise, en la zona de Los Ancones, en Costa Teguise, que se sumarían a las tres ya existentes en Playa Dorada y Playa Flamingo, en Playa Blanca, en Yaiza, y Playa de los Charcos, en Costa Teguise. Si se continúa así aumentando la presión sobre las costas, que tal como aseguraba el documento de estrategia para la sostenibilidad de las costas presentado por el Ministerio de Medio Ambiente en el 2007, ya presentaba por entonces síntomas de agotamiento en su capacidad de carga. Las medidas propuestas en aquel documento para proteger las costas de Lanzarote nunca se llegaron a ejecutar, mientras asistimos a una nueva ofensiva sobre la franja litoral de la isla con los proyectos de construcción de nuevos hoteles en primera línea, asociados además a la instalación de playas artificiales vinculadas a estos hoteles. La instalación de playas artificiales tiene un alto coste ecológico, ya que el traslado de las grandes cantidades de arena se suma la construcción de espigones de arpillera para proteger las playas. Además, en el caso de las dos nuevas playas proyectadas en la isla, se encuentran en dos tramos de la costa incluida en la red Natura 2000, como lugares de interés comunitario. Por otro lado, y así ha sido la experiencia en la isla, este tipo de proyectos están vinculados a las operaciones especulativas, donde la razón de ser playa artificial está centrada en el negocio de la explotación de hamacas, en la que en la playa de Berrugo se prevé una explotación de 600 hamacas y en la de Los Ancones hasta 222 tumbonas proyectadas. No tiene sentido seguir defendiendo los valores naturales de Lanzarote mientras se asiste a la construcción de playas artificiales cuyo único fin en una isla como con multitud de playas naturales es ofrecer posibilidades de especulación a las empresas que las exploten. En este sentido, desde nuestro ayuntamiento debemos mantener las conversaciones con el Cabildo de Lanzarote y con la Oficina de la Reserva de la Biosfera, donde deben ponerse en marcha para evitar el desarrollo de este tipo de proyectos que banalizan el destino, desfiguran la imagen de la isla como destino basado en sus valores naturales y aumentan la presión sobre las costas, que ya de por sí es insostenible. Desde Ganemos Lanzarote, Podemos Yaiza, entendemos que este tipo de instalaciones no tiene cabida en una isla que hecho bandera de sus valiosísimos recursos naturales, que es conocida, reconocida internacionalmente por su dedicación a la hora de poner en valor el paisaje natural, que necesita más que nunca recuperar el espíritu de César Manrique para proteger los valores propios de Lanzarote, como mejor reclamo turístico. Frente a esta idea, el simple concepto de playa artificial rompe con una tradición que alumbró el modelo de gestión turística, llevando a cabo una isla en los años 60-70 del siglo pasado, y que se ha venido viendo amenazado con proyectos de golf, puertos deportivos y en otras infraestructuras que han supuesto un retroceso en la preservación de los valores naturales de la isla y de su diferenciación como destino turístico. Por todo ello, y sometemos a la consideración de este pleno, instar al Cabildo de Lanzarote, primero, instar al Cabildo de Lanzarote para que estudie la viabilidad de incluir en el nuevo plan insular de ordenación de la isla determinaciones que permitan elaborar una estrategia en relación a la ocupación de la costa en la isla y a la posibilidad o no de construir playas artificiales. Dos, dirigirse a la demarcación de costas de Canarias para expresar la preocupación del Ayuntamiento de Yaiza por la proliferación en este tipo de infraestructuras y solicitar la paralización de los proyectos de las playas artificiales de la isla de Lanzarote hasta el plan insular defina una estrategia. Tres, instar a la Oficina de la Reserva de la Biosfera a que emprenda cuantas acciones considere oportunas, tanto para impedir la proliferación de playas artificiales en la isla, como sensibilizar a la población sobre el riesgo e inconvenientes que tiene para la isla este tipo de proyectos. Volvemos a insistir en el tema de la demanda del problema que tenemos acuciados con la playa de Berrugo. Y más que volvemos a sacar también una nota en la que una nota de prensa el 11 de diciembre de 2017, la concesión de la playa artificial de Berrugo podrá llegar hasta una concesión de 2049. O sea que más de uno igual posiblemente ni la veamos, que sea recepcionada por el ayuntamiento. Pues indicar de que esta moción también es una preocupación de las instalaciones artificiales en nuestro municipio. Nada más que decir. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de San Borondón. Gracias. Bueno, esto lo mismo que el punto número 16, creo, si no me recuerdo. Sí, el 16. Lo mismo, estamos sujetos a una decisión del Comité Insular nuestro, donde estamos haciendo estudios al respecto de todo esto, ya no solo por lo que se dice en esta moción, sino queremos rodearnos de las personas cualificadas también, que nos den información necesaria. Y también es verdad que hay que destacar que la competencia de playas no las tiene el Ayuntamiento de Yaiza, es decir, quien la da son otros organismos, en la cual sí podemos pronunciarnos, llegar a un acuerdo aquí en el Pleno, pronunciarnos y dar nuestra opinión al respecto, pero creo que poco más allá de ello podemos influir el Ayuntamiento. Pero sí, en las comisiones se habló algo muy interesante que me gustaría destacar y no pasarlo por alto, donde se hablaba de intentar tener, en el hipotético caso de que se construya esa playa, intentar tener pues competencias a la hora de que, por ejemplo, aquellas hamacas o sombrillas que se instalen, pues repercuta en un canon que a su vez se le paga al ayuntamiento, para que en dicho caso, pues por lo menos el ayuntamiento de Yaiza, los vecinos y vecinas, nos veamos beneficiados en cobrar ese canon en beneficio de otras medidas que quieran tomar, e incluso también, como dijo la señora concejal de playas, también tiene un coste añadido una vez que se haga esa playa, del tema de la vigilancia, quién se lo costea, quién no se lo costea, etcétera. Por lo tanto, sí, por parte del ayuntamiento, que a lo mejor que se estudie la posibilidad de eso, de que en el hipotético caso de que esto no se pueda frenar, pues se estudie la posibilidad de que por lo menos alguna ventaja tenga este ayuntamiento, este municipio. Y nos pronunciaremos cuando tengamos una decisión tomada por parte del Comité Insular. Gracias. Vale, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Sí, tal y como decía en el punto anterior, estoy pendiente o estamos pendientes de reunirnos con, en este caso, con los compañeros del Cabildo y del propio partido para ver qué opinión damos al respecto de esto. Sí, es verdad que son instalaciones o construcciones que levantan pues mucha polémica o mucha opinión, unos a favor, otros en contra, y como no tenemos claro en el sentido, podemos tener nuestra opinión particular como persona, pero no como organización, pues prefiero en este punto ahora mismo abstenerme y ya daremos en su día pues la opinión al respecto. Muy bien, gracias. Yo por nuestra parte o mi parte en este caso, es verdad que aún no llego ni al mes y medio de mandato en la alcaldía, y es verdad que bueno, me estoy poniendo al día con temas de planeamiento, urbanismo, ya que pues algo he ido aprendiendo, pero no lo controlo todo, la verdad. En ese sentido, una decisión de este calibre, me considero que a lo mejor no estoy todavía en condición de poderla tomar, y es verdad que tampoco quiero iniciar mi mandato como el alcalde con buscando conflictos con otros órganos, sobre todo por temas de competencias, que también pues nos estamos poniendo un poco al día y aclarando ciertos detalles. Entonces yo, en ese sentido, yo sí lo que le pediría es una votación por puntos, si usted la considera, de ir votando cada punto de los tres, porque sí es verdad que en el primero sí coincido y coincidimos con lo que usted plantea, que desde el plan insular pues se busca algún tipo de regulación para que, en el caso de como aún no sabemos qué otros futuros proyectos puedan venir, una vez que se conozca el proyecto concreto, pues ahí ya sí será mejor pues estudiarlo concretamente, porque puede ser que vengan proyectos que sean buenos o que no sean tan malos. Incluso pues con costas, por ejemplo, tampoco me gustaría iniciar un conflicto o que pueda tener algún conflicto, porque estamos, sin ir más lejos, con el planeamiento de Playa Quemada o el planeamiento del Golfo, y siempre pues con ellos es no me gustaría tener ningún tipo de encontronazo para ver si esos problemas que también son de índole importante pues pueden tener alguna solución. Entonces, si usted lo tiene bien, el separar los puntos y votarlo uno a uno. Sí, yo estoy bien, pero bueno, volvemos a repetir. Es una instancia, por ejemplo, en el punto 3, que igual puede dar un poquito de problema, la que usted está comentando, emprenda cuantas acciones consideren oportunas. O sea, que le dejo en un momento dado a su elección las consideraciones oportunas. Lo de instar al cabildo es un trámite, como se suele, vamos a decir, que no es un trámite burocrático en el que el cabildo en un momento dado estudie la viabilidad del plan, ¿me entiende? Y bueno, dirigirse al plan de costas es un poquito dar la preocupación en un momento del ayuntamiento de Yaiza por la proliferación de playas artificiales. Es un poquito el fondo que la tiene. Pero bueno, si para poder sacar esta moción tengo que desligarla y votar los puntos, estoy dispuesto a desligarla y que se voten los puntos del 1, el 2 y el 3. Pues entonces, ¿les parece? Pasamos a votación del primero, en el cual, pues, en resumidas cuentas, se insta al Cabildo a que estudie, porque es verdad que es un estudio, la viabilidad de poder incorporarlo, este tipo de regulación en el peninsular, que aún se entiende que están trabajando en ello, no está aprobado, para que se regule las posibles actuaciones en la costa, ¿no? ¿Se entiende? Sí, correcto. Indicar que en el Cabildo se aprobó por mayoría estos tres puntos, o sea que ya en un momento dado ya ellos de por sí tienen que empezar a hacer el estudio. Nosotros es un apoyo desde el Ayuntamiento de Yaiza a que siga con el estudio que prevé el Cabildo de Lanzarote. Bueno, nosotros en este punto sí votamos a favor, sí lo apoyamos. Pasamos a votación. ¿Votos a favor del primer punto de la moción? Unidos por Yaiza, PIL y Ganemos Lanzarote. ¿Abstenciones? Coalición Canaria y San Borondón. En el punto 2, pues como dije antes, cuando ya sepamos qué proyectos se puedan plantear, ahí pues sí podemos instar a lo que es el órgano de costas y sobre todo teniendo en cuenta que no es competencia nuestra el dominio público marítimo y en ese sentido aquí nosotros vamos a estar en contra. Entonces pasamos a votación. ¿Votos a favor? Ganemos Lanzarote, del punto 2 de la moción. Ganemos Lanzarote, voto a favor, abstenciones, San Borondón y Coalición Canaria, y votos en contra, Unidos por Yaiza y PIL. Y en cuanto al tercero, pues un poco por la. Aquí se insta a la reserva, a la oficina de la reserva, al consejo, perdón, a la oficina de la reserva biosfera, para que también tomen medidas que consideren al respecto, pues un poco por la misma sintonía, nosotros en este caso votaremos en contra. Entonces, pasamos a votación del punto número 3 de la moción de Ganemos Lanzarote. Votos a favor, Ganemos Lanzarote, abstenciones, San Borondón y Coalición Canaria, y votos en contra, Unidos por Yaiza y PIL.